Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día a vos y toda la audiencia. Bien, ¿cómo andás vos, Norberto? ¿Bien? Y ahí estamos, con las sensaciones a flor de piel. Me imagino. Sí. Pasaron muchos años y bueno, uno recuerda, no participé justamente en esa asamblea, pero bueno, más de 20 años cuando el ingeniero Roberto Zamora, hoy ya no está entre nosotros, pero realmente nos dejó, como siempre decimos, la vara muy alta porque fue uno de los precursores donde introdujo muchos servicios sociales, pero bueno, también en esa asamblea ponía sobre mesa la propuesta de colocar la televisión por cable para esta ciudad y todos los avatares, idas y vueltas que a veces esas cuestiones involucran. O la oposición, podríamos decir así, del cablero a que una cooperativa prestase el servicio también influyó mucho. Una licencia también postergada por 4 años en el gobierno anterior. Bueno, muchas cosas que fueron sucediendo en todo este tiempo y hoy estamos a seguimos vivos y realmente nos pusimos, como decía Zamora, hay que ser insistente y gestionar permanentemente, así que bueno, esa fue el motor en todos estos tiempos y la verdad que estamos llegando a poder inaugurar el día 30, jueves 30 a 6 de la tarde, el servicio que ya queda oficialmente inaugurado para la localidad. Y por supuesto seguir avanzando en los interconectados que también nos pertenecen, como en el caso de Quehue, Unano, Perú y Colonia Santa María. Dos de ellos, Colonia y Quehue, se van a ver beneficiados en un tiempo más con la fibra óptica también FTTH directa al hogar, que ha propuesto a través del Ministerio de Conectividad y los ANR que ha bajado en ACOM. Así que también van a tener un servicio de calidad. Aunque también esta posibilidad que hoy nosotros estamos desembarcando involucra que aquellas personas que no sean clientes nuestros dentro del área y con internet de otra prestadora, también le podríamos llegar a brindar el servicio, pero bueno, no haciéndonos responsables de su ancho de banda de internet, ¿no? Claro. A ver, Norberto, algunas cuestiones. En algún momento de estos 20 años que decís que fue de Sí. pelea, lucha, disputa, con distintos actores, ¿pensaron dijeron, bueno, no, ya está, no lo podemos prestar este servicio, bajemos los brazos? Mira, no, yo desde el 2015 que estoy participando dentro de la cooperativa, en el Consejo de Administración, no, creo que nos afirmó mucho más y empezamos a seguir siendo insistente hasta dentro del gobierno anterior, cuando veíamos que las cuestiones por ahí iban y vuelta, y presentabas un trámite, te lo pasaban a otra oficina, salía de la ACOM, iba a Defensa del Consumidor, y Defensa del Consumidor, bueno, toda una situación que se iba generando, pero nunca, nunca bajamos los brazos, o sea, sabíamos que queríamos tener el servicio, que éramos una oferta importante para la ciudad en cuanto a calidad. O sea, hoy la cooperativa cuenta con un 70 y pico% más o menos de fibra óptica desplegada. El día lunes comienza la última etapa de todo lo que sería la última milla también de fibra óptica para quedar con 1.280 domicilios más con posibilidad de conexión. Así que creo que queda esta empresa COSEGA con una localidad conectada, podríamos decir, al primer mundo o con tecnología del primer mundo como es la fibra óptica, ¿no? Claro, el servicio se va a prestar por la fibra óptica. Por internet, Claro. sí. O sea, por eso es IPTV. O sea, que es lo que hoy también está llevando adelante Corpico. Por supuesto que totalmente agradecido de quienes nos antecedieron en estos servicios, como CP, como Corpico, y también hay una mano muy importante detrás de esto, y que siempre también ellos fueron insistidores que no bajemos los brazos también. Y bueno, y errores que por ahí en su momento ellos han cometido que nosotros no cometiéramos, entonces creo que también se conjugaron una serie de situaciones que fueron favorables para Cosera, ¿no? Norberto, dijiste que el viernes a las 18, el viernes 30 de septiembre a las 18 horas. Jueves 30, Ah, es jueves. Bueno, 18 horas. Jueves 30, está bien. Jueves 30, no te mal. ¿Y ya hay usuarios conectados que pidieron el servicio? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros tenemos en este momento 50 usuarios que son los que venimos monitoreando más o menos de hace 3 meses. Sí. Con el sistema, y de los cuales sí, ya tenemos la certeza que esos 50 van a quedar ya conectados al servicio, o sea, ya darle el alta formal. Uh-huh. En este momento están en calidad de prueba. Y bueno, vamos a seguir por sectores dentro de la ciudad, tomando, el que seguramente vamos a tomar va a ser el sector sur, entre, o sea, este oeste, de una franja bastante importante, que es donde está la mayor conectividad dentro de la ciudad, con nosotros, en fibra. Así que esa va a ser seguramente la primer parte donde vamos a estar trabajando. Y así sucesivamente, como para ir en todo el ámbito de la localidad, ir conectando, ¿no? Bien. Y después, por supuesto, que va como un valor agregado, o sea, todo lo que es una OTT, que es Sensa, la aplicación Sensa, que también lo puede operar cualquier cliente desde, o también en el caso de ustedes, yo te puedo vender una clave, una llave, que es, vos lo ves en tu casa y el servicio es de la cooperativa. ¿Se entiende? Mira. Sí, es una aplicación también que la pueden googlear, y está en YouTube también, y realmente es muy muy innovadora, o sea, es lo que la nueva forma, como se dice, de mirar televisión. Así que son servicios que realmente han venido para quedarse, y es una herramienta también súper importante, ¿no? Claro. Así que, y Norberto, ¿y el servicio que van a prestar? Digo, la cantidad de canales y los precios, más o menos, ¿cómo? Nosotros estamos pensando, o sea, siempre nuestra punta de lanza es la cooperativa Colsecor de Córdoba, que es una cooperativa de medios, que tiene más de 240 cooperativas asociadas y con servicio de televisión. Como en el caso también de Corpico, bueno, CP también consume los productos de Sensa con ellos. Entonces nosotros vamos a estar con una grilla de más de 80 señales, donde también para nuestra región va a ser una novedad. Estoy haciendo el adelanto por acá, pero va a estar embebido dentro de la grilla nuestro Canal 3. También va a estar Corpico, y bueno, estamos viendo para también en un tiempito corto también que esté cargada el canal de la CP. Entonces, de esa manera, la oferta también es importante, por lo menos hasta en tanto. Una vez inaugurado el servicio, en el próximo año, o sea, tenés un año más por delante para poder desarrollar el estudio de grabación o de televisión para la cooperativa, e inclusive también estar pensando en tener una programación propia o un noticiero, todo lo que involucre con contenido propio. Nuestro monto de salida al mercado va a ser 1.400 pesos, y la competencia lo tiene más de 1.650, creo que tenía programado también otro aumento. Así que vamos a salir con ese precio, y por supuesto con servicios seguramente 60 o 90 días bonificados, como son los paquetes fútbol, los paquetes premium de televisión, HBO, Cinemac. Y a partir de ahí, bueno, por supuesto, para que la gente también, el asociado, el cliente, que pueda estar viendo cuál es el contenido, cuál es la calidad, a qué es lo que se está apuntando desde la cooperativa, ¿no? Esperan que el vecino y la vecina de Hacha se conecte al servicio. Digo, ¿esto prevén que vaya, que tengan mucha demanda acá en los primeros días de altas? Sí, nos está pasando que justamente ayer estábamos evaluando con el equipo de comunicaciones que ellos están recibiendo muchas consultas y se están también, inclusive, muchas conexiones a la fibra, porque también hay una campaña paralela de conectarte a la fibra de la cooperativa, porque realmente, o sea, hoy tenemos desplegado dos sistemas, uno que ya va a quedar obsoleto, que es el ADSL o cable de cobre, por eso justamente para darle lugar a la fibra. Entonces esa gente que hoy está en ese sistema se está volcando a la fibra, y también nos está llamando la atención de que usuarios que no eran usuarios, digo socios de la cooperativa por medidor de luz, se esté volcando a nuestro servicio de internet, que no eran clientes nuestros. Entonces dentro del mercado, somos cuatro operadores de internet, pero con fibra óptica somos los únicos, y estamos ahí en esas cuestiones, ¿no? Claro, es una ventaja tecnológica, la velocidad que tiene la fibra óptica, y además pueden ofrecer el paquete, internet y televisión por cable y telefonía. Es el triple play, ¿me entiendes? O sea, que hoy viene atado, sí, exactamente. Así que esa es la propuesta que estamos queriéndole llegar a la sociedad o asociada. Realmente nos motiva mucho estas cuestiones, ¿no? Y arrancando en paralelo el día lunes también con la obra de fibra, ya como para terminar y cerrar ese anillo dentro de la ciudad. Bien, Norberto, la verdad que felicitamos a la COSEGA, hemos seguido de cerca el proceso, sobre todo en los últimos años, y la pelea que han dado para obtener este servicio. Felicitaciones y seguramente seguiremos charlando, a ver cómo avanza, sobre todo ahora el proyecto de tener el canal propio, la COSEGA, con programación y cubrir la realidad local también, que es muy importante eso. Sí, como siempre también, como bien decís, de que siempre han seguido de cerca y este tema y otros temas también, de agradecer a todo el staff de Radio Kermés, a vos, Pablo, y toda la gente por estar siempre tan cercanos al movimiento cooperativo, y en este caso a COSEGA. Así que es realmente un placer poder difundir todas estas buenas noticias y que la provincia también se entere. Así que también otra de las novedades que puede llegar a sorprendernos ese día, justamente ayer estuvo visitando la ciudad el señor gobernador, Sergio Siliota, así que también comprometimos un poco la presencia de él para este día, así que es muy probable que nos esté acompañando, de no surgir algún otro evento, pero así que para nosotros también, para el movimiento cooperativo, es sumamente importante. COSEGA forma parte del Consejo de Administración también de FEPANCO, de la Federación Peruana de Cooperativas, y hoy es realmente una alianza estratégica, como dice el gobernador, y lo ha dicho también el exgobernador Berna, entre las cooperativas y gobierno provincial, donde realmente se hacen muchas cosas, y este último tiempo hubo un avance sumamente importante donde el movimiento cooperativo ha ido introduciendo cooperativistas dentro de las distintas áreas, como lo es Pampetrol, como lo es Empatel. Así que agradecido como siempre, Pablo, de tu acercamiento. Norberto, muchísimas gracias y nos reencontraremos al aire nuevamente. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para vos y toda la vida.